hoy en día quienes están en desacuerdo con el calvinismo, basando su entendimiento en la palabra de Dios, son acusados de abandonar, ignorar o incluso desafiar las grandes confesiones y credos establecidos en la iglesia. Debemos preguntarnos, ¿cuál iglesia? Los católicos romanos también se refieren a la iglesia de una manera similar, pero millones de creyentes no formaron parte de esta durante muchos siglos antes de la Reforma. Estos se negaban a someterse a los papas o a someterse a las herejías de Roma. Los calvinistas de hoy miran hacia atrás al primer siglo de la Reforma y se refieren a la iglesia de la misma manera, dando a entender esto, que las iglesias del Estado que siguieron lo que Calvino inició en Ginebra y despreciaban como herejes a todo el que estaba en desacuerdo y rechazaba la fe reformada, equiparan el calvinismo con la Reforma. Calvino diligentemente había perseguido hasta la muerte a quienes no estaban de acuerdo con sus opiniones extremas sobre la soberanía y la predestinación. Sin embargo, él toleraba las muchas herejías de Agustín, incluso había adoptado algunas de ellas. En sus escritos encontramos solamente elogios para este hombre que mantenía tantas cosas que eran antibíblicas. De hecho, Calvino sostenía a Agustín como la autoridad y así justificaba sus propias prácticas y creencias erróneas. Debe recordarse que los credos y confesiones de la Reforma fueron formulados no por acuerdo entre todos los cristianos, sino solo por los luteranos y el segmento calvinista. El Sínodo de Dort y la Asamblea de Westminster, mencionada por los calvinistas como las declaraciones autorizadas de la verdad cristiana, fueron dominados por los calvinistas y forzaron el calvinismo como la religión oficial del Estado sobre todos los demás. Así que la acusación de que uno es incapaz de seguir estas grandes confesiones reformadas es simplemente otra forma de decir que uno está en desacuerdo con el calvinismo. También promueve la falsa impresión de que el calvinismo era la creencia oficial celebrada por todos los reformistas. Con respecto a los 5 puntos del calvinismo, Holtz escribe: ninguna de estas ideas tiene derecho a llamarse normativa teológica protestante. Ninguna se ha celebrado por una amplia sección de la cristiandad. Y aún más importante es que ninguno de ellos, puntos del calvinismo, son bíblicos. Todos ellos se encuentran fuera de los parámetros apropiados de la ortodoxia cristiana.